yo. Ya tú lo das mejor a lo que puse en vos. Fue olor a lo que quise yo. El íntimo puñal. El olor. Pensando lo mejor.